¡Brindo por los Parras! ¡Sí, gracias! ¡Por la familia! Familias como las de antes. ¿Y cómo son las familias como las de antes? ¿Cómo son ahora? Antes los nenes no preguntaban. Papá, ¿cómo era que son las familias de antes? ¿Cómo era que son? ¿Cómo eran ahora? ¿Cómo son? ¿Por qué no lo explicas? Bueno, hijo, la familia venimos todos del arca de Noé. ¿Pues? Noé, como me contaste antes. ¿Te acordás lo del huevo? Quédate quieto, no rompas nada. ¿Dónde están los huevos? Bueno. ¿Y ese por qué? Ese que está ahí. ¿Y por qué ese cortamamo no dice nada? No dice nada, ¿ves que no dice nada? ¡Punto! ¿Y? ¡Qué carácter! Bueno, un brindis, comadre. ¡Ja! ¡Qué gracioso que es!